Del 4 al 6 de junio de este año, Quito será sede del Taller Internacional Movilización Comunitaria en Respuesta a Emergencias Sanitarias y Epidemias, aprendiendo de la lucha contra el Zika, encuentro organizado por CARE Ecuador y Perú y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Contará con la presencia de un centenar de participantes, hombres y mujeres, líderes comunitarios, decidores en la formulación de la política pública, además de investigadores, docentes universitarios, científicos provenientes de 14 países. Esta mañana nos acompaña a Adriana Muela León, especialista en desarrollo social y en comunicación para el cambio de comportamiento, quien nos contará sobre cada uno de los detalles sobre este taller. Bienvenida, Adriana, gracias por estar aquí. Muy amable, muchas gracias, y gracias a ustedes por permitirnos este espacio que nos ayuda a informar a la comunidad sobre el trabajo que estamos realizando. Ustedes van a arrancar ya con este taller internacional, y a mí me despierta la inquietud, la curiosidad de por qué con ese carácter de comunitaria. Porque es importante que en un tema que es de salud pública, sí, que es el virus del Zika, uh-huh, como otros virus del dengue, del chikungunya, participe la comunidad en su conjunto. Porque el virus se genera por la presencia del mosquito, que nosotros le conocemos del zancudo, que es el mosquito Aedes aegypti. Este mosquito transmite el virus. Y ese virus crece, y el mosquito crece en criaderos que están fundamentalmente cerca de tu casa, en el tacho de basura que tienes agua limpia, en el recipiente de llanta que no botaste y que está ahí, o en la botella que dejaste en el patio y que se llenó de agua y está agua limpia. Todos esos son potenciales criaderos que están en tu casa. Entonces, si uno no limpia, si las personas no aprendemos a limpiar, a cómo destruir esos criaderos, el mosquito siempre va a estar ahí. Por eso entonces, es importante. Ustedes, a la par de la participación de académicos, científicos, también tendrán a líderes comunitarios de los sectores donde tienen esta preocupación. Sí, hemos procurado que por lo menos de los países en que vienen, que son 8 países, venga por lo menos una persona que representa a su comunidad y que ha sido un líder en el trabajo con su comunidad. No se necesita época invernal para que aparezca el Zika, puede ser en invierno o verano. Sí, porque este mosco, como dicen los adolescentes y los niños, es muy inteligente, es un mosco pilas, porque crece, el huevo está vivo en recipientes secos. El huevo puede vivir hasta un año sin agua. Cuando tú le pones agua, en media hora comienza a brotar el huevo. Entonces, por eso es importante, y nosotros decimos en las recomendaciones que se le da a la familia, que se pise bien las paredes de los tachos de todo recipiente donde acumula agua. Y donde no acumula agua, que tenga la precaución de darle la vuelta y que no tenga la posibilidad de llenarse agua. Por ejemplo, las llantas viejas tienen que estar siempre cubiertas bajo techo, en un sitio en donde no le llegue el agua. ¿Hay estadísticas, por ejemplo, de que haya la existencia del Zika últimamente en Ecuador? No, la última estadística da cuenta de hasta el 2017, en donde se hizo los reportes de justamente el Ministerio de Salud Pública, y de abril 2018, perdón. Desde el 2016, que apareció por primera vez el Zika, hasta mediados de abril de 2018, se habían registrado 5.363 personas infectadas. Y de ellas, 21 niños nacieron con síndrome congénito asociado. Y ahí yo aprovecho para decirles que este es el mayor riesgo que tenemos del Zika. Los daños que puede producir este virus en las personas, especialmente en los niños cuando están en la época de gestación, de formación, en el embarazo, puede causar daños en su salud que son irreversibles. A estos niños lo único que tú puedes hacerles es un acompañamiento para insertarles en la comunidad, un acompañamiento a la familia para que no se sientan solos, para que sepan cómo relacionarse y cómo tratar a estos niños. Y en algunas personas adultas también puede desarrollar el síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome que te va paralizando los músculos, y si no tienes un tratamiento adecuado a tiempo, puede incluso causarte la muerte. Entonces, por eso la mejor recomendación que nosotros damos es siempre prevengamos la salud, seamos responsables también del cuidado de nuestro entorno, de nuestra familia y también de la comunidad. Esos datos ya son de cerca de un año de existencia, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con este invierno en la costa ecuatoriana, donde generalmente tenemos este padecimiento, el Zika? ¿Ha habido datos, casos relacionados? No hay, no hay reportes. ¿No ha habido? No hay reportes. También hay que indicar que la investigación, digamos, el análisis para identificar el Zika no es muy rápido ni muy asequible, porque la muestra tiene que tomarse en los primeros 72 horas de presentarse los síntomas. Entonces, como los síntomas son tan leves, porque ¿cuáles son? Fiebre baja, los ojos rojos, muy parecido a la conjuntivitis, pero tú no tienes secreción, sino solo los ojos rojos, puede ser decaimiento. Entonces la gente lo confunde con una gripe, estoy cansado. Entonces ese también es el tema. Se ocultan los síntomas, uh-huh. ¿Sí? Entonces, pero del reporte que tiene el Ministerio de Salud no hemos tenido. ¿Hay casos que se puedan producir, por ejemplo, acá en Quito, en un clima frío, o solamente la Zika se produce en la costa y en la Amazonía? Es más de clima caliente, pero, como te decía yo al inicio, este es un virus muy vivo, muta muy rápido. El principal riesgo para quienes vivimos en la sierra es que nosotros vamos a la costa, y este es un virus que se transmite por relaciones sexuales. Entonces, por eso la precaución también, si tú vas a la costa y está presente el virus, el Aedes aegypti, el mosquito, o hay presencia de virus, tienes que luego, para tener relaciones sexuales, usar condón, para evitar el contagio. Porque tienes que protegerte, uh-huh. Te proteges tú y proteges a tu pareja, a tu familia. Entonces, al momento, luego desde la aparición de este virus en nuestro país, ¿cómo ha sido manejado? Ha habido un interés y sobre todo una responsabilidad muy grande, porque se ha invertido mucho en lo que es prevención. Entonces, como les decía, estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de la Salud, a ser el rector de la política. Todas las acciones que nosotros realizamos es con ellos. Se ha capacitado, se ha actualizado conocimientos a todos los operadores de salud, en los centros de salud en donde estamos trabajando. El proyecto interviene en 10 cantones del Ecuador. Estamos básicamente en Esmeraldas, en Muisne, en Manabí, estamos en Manta, Puerto Viejo, Pedernales, Jama, Sucre, San Vicente, y en El Oro estamos en Huaquillas, Arenillas y Las Lajas. En Huaquillas es interesante por el tema de frontera, porque este es un proyecto binacional, también se ejecuta en Perú. Entonces hay algunas acciones que hemos estado haciendo conjuntamente entre Huaquillas y Tumbes, sobre todo capacitando y trabajando de la mano con los periodistas. Este trabajo que ustedes dicen en conjunto es el programa Juntos ante el Zika. Juntos ante el Zika, así se llama el proyecto. Y ustedes, durante este encuentro, que lo van a desarrollar ya la próxima semana, lo que hará será poco presentar la experiencia de este programa. Más que contar lo que hemos hecho, es reflexionar entre todos qué de lo que hemos hecho nos ha servido y ha servido para dejar un conocimiento y, sobre todo, lo que decíamos al inicio, una acción de la comunidad para eliminar criaderos. ¿Cuán importante es la cultura de prevención? Súper, porque si tú previenes, estás evitando de verdad, porque lo otro es paliativo. Si ya el virus está, lo que puedo hacer es curar, pero no intervenir para que no exista. Va a ser un poco imposible, digamos, es bastante difícil, sobre todo en condiciones de países como el nuestro, en donde no tenemos agua potable en todas las casas. Es difícil, donde no tienes un sistema adecuado de eliminación de aguas servidas, de recolección de basura. Por eso es importante la participación comunitaria, el prevenir, el tener cuidado que mi vivienda, la vivienda de mi vecino, mi comunidad esté limpia de criaderos, ¿sí? Entonces, todo bien recogido, bien acumulado, limpiar, lavar bien los tachos, estar pendiente de que eso no haya, de que cuando va el personal de salud a hacer la vigilancia comunitaria, le dé el mensaje adecuado a la familia, a la mujer, al hombre, sobre todo al hombre, que él también se responsabilice de que cuando coge agua del tacho, se fije que luego deja bien tapada, porque a veces somos cómodos, ¿no? Cogemos el agua y ahí queda destapada, y ese es un potencial criadero. Y en nuestro país, en estas localidades donde ustedes han estado juntos con el programa Juntos ante el Zika, ¿tienen alguna población, alguna localidad donde se haya destacado con este tipo de prácticas ejemplares de prevención? Sí, mira, tenemos en Muisne, hay una acción bastante interesante, y es que hemos logrado la participación de organizaciones de mujeres, de parteras, de los jóvenes y de líderes comunitarios, y estamos haciendo un trabajo interesante con el acompañamiento de ellos de eliminación de criaderos. También hemos podido trabajar en algunas escuelas, por ejemplo en Guadurnal. En Guadurnal estamos con la escuelita 6 de mayo. La escuela se ha convertido en un espacio libre de criaderos, pero también en un espacio en donde a través de la cultura, de la cultura afroecuatoriana, uh-huh, hemos recuperado la marimba, la música, el baile, para dar mensajes de prevención del Zika. Hay una acción también bastante, digamos, emblemática en Puerto Viejo, en El Florón, en Marianitas, en donde son los jóvenes los que han visto en esto una oportunidad para ellos organizarse y también dar mensajes de prevención del Zika. Amigos, yo les quiero recordar que en esta mañana nos acompaña Adriana Muela León, especialista en desarrollo social y comunicación para el cambio, y estamos hablando sobre el taller internacional Movilización Comunitaria en Respuesta a Emergencia Sanitaria y Epidemias, aprendiendo ante la lucha contra el Zika. Esto arranca ya la próxima semana, será aquí, Quito será sede, donde participarán varios científicos, también líderes de comunidades de cerca de 14 países. ¿Y qué harán con las conclusiones que saquen de este encuentro? ¿Para dónde irán cada una de estas reflexiones? Fundamentalmente, para dejar tanto en las comunidades en donde estamos interviniendo, en los ministerios de salud, porque, por ejemplo, hay un trabajo muy significativo que hace Save the Children, que es una organización internacional que también está aquí en Ecuador, pero Save, por ejemplo, interviene en 6 países. Save está en Colombia, en Honduras, en República Dominicana, en El Salvador. Entonces, toda la experiencia que nosotros logremos, la reflexión que tengamos en este taller, será entregada tanto a los socios implementadores, como son Ministerio de Salud, Ministerio de Educación en algunos casos, pero también a las comunidades, y decirles, a ver, de lo que hicimos conjuntamente. Una especie de manual tal vez saldrá ahí. Más que manual, orientaciones, guías, yeah, guías, porque no podemos decir ABC, porque como es un tema tan cambiante que muta tan rápidamente, y con esto del cambio climático, ya la OMS dijo que hay que tener mucho cuidado con el vector, con el mosquito Aedes aegypti, y también con el virus del Zika, porque puede mutar, no sabemos. Entonces, la idea es decirles, a ver, de lo que hicimos, esto fue significativo y esto funcionó por esto. Esto no nos funcionó, cuidado. No podemos volver a repetir el error, porque si tomamos la historia, nosotros del dengue tenemos 20 años, un poco más quizá, y el virus, por donde se transmite el dengue, es el mismo mosquito, el Aedes aegypti, uh-huh, el mismo que transmite el Zika y el mismo que transmite el chikungunya. Entonces, la idea es eso, o sea, decirles, ya nos equivocamos, por favor no hagamos eso, pero esto sí nos resultó, entonces reforcemos el camino por aquí, pero tampoco nos confiemos. Siempre hay que estar observando, siempre hay que estar viendo, por lo que les digo, es un tema social que cambia, que muta, depende mucho del ambiente, depende mucho del compromiso también de la gente, de las autoridades, porque como les decía, si no tenemos agua potable, vamos a tener que seguir acumulando agua para poder hacer uso humano, y ese es un problema. Lo que nos acaba de mencionar usted es parte o una cotidianidad que se vive en la costa ecuatoriana, donde se tiene el agua entubada, donde se utiliza el agua lluvia y que se lo utiliza los tanques para poder receptar el agua para el consumo diario. Entonces, lo importante es la réplica el día de hoy para que todos quienes hacemos este ejercicio de recopilar el agua lluvia o de las aguas entubadas, porque no tenemos el servicio todo el día, poder tomar en cuenta estas recomendaciones que nos ha realizado el día de hoy Andrea, de lavar de lavar los tanques para evitar que este mosquito, como es el Aedes aegypti, pueda reproducirse y obviamente como consecuencia tengamos el Zika en nuestro país. Bueno, queremos agradecerle su participación, Adriana Muela León, por habernos acompañado con esta valiosa información, y nos quedamos expectantes sobre aquellas conclusiones del futuro de lo que saldrá de estas reflexiones y la aplicación, por supuesto, en las comunidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por supuesto que compartiremos con ustedes las conclusiones de este evento, porque creo que es importante que la comunidad también se informe. Uh-huh.